Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bien, no son malas. No, son malas. Hace calor. De hecho, va a empezar a hacer calor y para mí dejarán de ser buenas. Porque yo los calores los llevo muchísimo mal. Bueno, tenemos refrigerios. Oye, estamos refrigerándonos porque hay que refrigerarse. Claro. Que digo, que nos han dejado solitos, que estamos solos. Hoy no nos quiere nadie, macho. Ah. Estamos solos, más solos. Mano a mano. Más solos que la una. Así que nosotros no nos enrollamos más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con el nuevo single de los suecos, Steel Reno, que regresan 2 años después y lo hacen con un tema que huele a himno. Himno total, sí. Raise your fist, alza tu puño. Es un tema lleno de energía que canaliza el poder puro de la resistencia y la unidad. Un tema ideal para los directos que enciende el corazón de quienes nos negamos a rendirnos. Un tema que nos llega de la mano del sello GMR Music y cuya letra es un grito de guerra para los marginados, los inadaptados y los guerreros que se mantienen firmes ante la opresión y el conformismo. Un tema, este Raise Your Fist, con el que alzamos el puño y permanecemos a la espera de ese nuevo trabajo de los nórdicos Steel Rhino, el rinoceronte de acero. Ay, ay. Maravilloso para dar inicio a una nueva entrega del programa, sin duda alguna. Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Bueno, pues recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zanahoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello, tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto mata Radio Rock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos los géneros, más te mueren, no con un rollazo que no te lo puedes ni creer. Que por cierto, tenemos al jefe a la escucha. Está escuiteando, sí. Está escuiteando. Me ha dicho que saludamos, nos, desde luego. Que nos está escuchando gente, por supuesto, desde Españistán. De los USA. De los USA, lo que hacen los chivatos estos que se chivan de donde. Desde Alemania y desde Serbia. Muy bien, bien. O sea, ya decía yo que servía para algo. Si nosotros servíamos total, sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que tenemos también unas redifusiones. Claro que sí, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la restricción del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Correcto, y todos estos horarios, menos una horita para nuestros compadres y comadres del archipiélago canario. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. También saludamos a nuestro compañero Vampiro, que también está escuchando, y a la Piratilla, que hoy no tenía el cuerpo serrano como para acompañarnos y nos está escuchando desde casita. Así bueno, que pues un abrazo a distancia, Leti. Vamos a continuar con más cositas. Seguimos por el norte, pero en esta ocasión al otro lado del charco. Pues vamos a conocer el debut de una nueva formación canadiense de puro y auténtico heavy metal. Debutaron de forma independiente el verano pasado con un EP de 3 temas, el cual ha sido licenciado por el sello italiano Wormhole Death, que el pasado mes de abril lo puso en circulación de forma oficial para el resto del mundo. 3 temas que son una avalancha de riffs de guitarra, ritmos atronadores y melodías estridentes, con un sonido muy cercano al speed metal más clásico, y que están incluidos en este EP de título homónimo, del que os vamos a dejar una muestra, como este tema titulado Liberty, que nos sirve pues para conocer la irrupción en la escena metálica de los canadienses Breakers. We'll be right back. pues este temita se lo vamos a dedicar a todos nuestros amigos fachitas que nos escuchan, que no creo que sean muchos, pero bueno, se los dedicamos en estos tiempos tan convulsos que están reclamando una libertad, pobrecicos, que están esclavizados con el perro Sánchez. Y le vamos a dedicar un poquito de libertad por este tema que se titula así, Liberty, libertad. Por tanto reclamarla, pues le vamos a dar un poquito de libertad a nosotros para que digan lo que quieran, para que nos insulten y para que hagan lo que les dé la gana. Esto lo firman los canadienses Breaker y que viene pues, en un primer debut, es un primer álbum, un EP de 3 temas de título homónimo. En el que venía, pues bueno, pues se viene un tema con el título de la banda y este que habéis escuchado, y el otro no me acuerdo cómo se titula, pero Oblivion me parece que se titula. 3 temitas. De forma independiente ha salido el EP y se lo agradecemos, pues bueno, ha salido con el sello Wormhole. Salió de forma independiente el año pasado y ahora lo ha licenciado el sello italiano Wormhole Death. Babylon. O Babylon, eso es. Ya sabía que iba yo por ahí la cosa. Que había muchas veces. Oblivion, Babylon, Malecón, todo ha unido. Hace cosa de 2 años vamos a conocer a una banda griega que se dieron a conocer a nivel internacional con el que hacía su tercer trabajo de estudio, con el cual consiguieron tanto nuevos adeptos como detractores, pues su portada decían ser una copia de otras bandas clásicas firmadas, bandas como Judas Priest o Sabotage. La verdad es que la portada de su anterior disco, pues el muñeco que salía se asemejaba bastante al que Judas Priest tiene en el Defenders of the Faith. Sí. Y el logotipo, la tipografía del logo era un calco de las que tenía Sabotage mediados los años 90. Bueno. Pues ahora esos detalles los han omitido y regresan con un nuevo y más que interesante trabajo al que han titulado Powers of Darkness. El sonido de este combo heleno sigue teniendo grandes influencias de aquella dorada década de los 80. Sonidos que han llevado a un trabajo conceptual reinterpretando la figura del Drácula de Bram Stoker, minimizando el vampirismo de este y retratando al conde como el líder de una secta internacional de pensamiento darwinista y social. Un disco que vio la luz el pasado 9 de mayo con el sello Slazy Raider Records y del que os vamos a dejar con el tema titulado Renfield. ¿Acuerdas el Renfield, el que iba comiendo las mosquitas y todo lo... El sicario de Renfield. Pues bueno, pues parece ser que le va dedicado a él que este temita. Que hace un par de años, ¿no? Nicolas Cage hizo una película de Renfield. Una película. Renfield, sí señor, que es el título del tema que os vamos a dejar y que nos vale para adentrarnos en la nueva aventura de aire gótico, firmada por los griegos Thelemite, o Thelemite, que decimos en mi pueblo. Madre mía, cómo suena esto, chavalotes. Me ha recordado mucho la voz de John Manopoulos, que así se llama. Ha recordado un tanto, joder, pues a esos primeros trabajos de Sanctuary, de Crimson Glory. Impresionante, qué grande. Muy bueno, sin duda alguna, Thelemite o Thelemite, que decimos en mi pueblo, Powers of Darkness, los poderes de la oscuridad. En él venían temas como este que acabas de escuchar, llamado Renfield, el sicario de Drácula, el que es el personaje central de este álbum conceptual que han firmado el combo heleno o griego. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Cambiamos de registro hacia derroteros mucho más melódicos. Y es que nos vamos a escuchar el trabajo con el que vuelve a la escena Don Felder, el que fuera guitarra principal de Eagles, aquel que firmó el Hotel California, ¿vale? Y que es bueno, es uno de los nuevos fichajes de Frontiers Music. Para celebrarlo va a lanzar un recopilatorio que abarca sus 50 años ya en la música. Verá la luz el próximo 23 de mayo con el título de The Vault, 50 Years of Music, en el que encontramos viejas demos regrabadas y temas que fueron escritos originalmente para álbumes de Eagles y que se, bueno, pues que al final nos recalaron en la formación aquella y que están aquí, así como alguna otra joyita inédita todavía. Un compendio de temas entre los que viene este I Like the Things You Do, me gustan las cositas que haces. Es un tema en el que evoca sus raíces a la par que mira hacia adelante con energía renovada. Y es el que os vamos a dejar para celebrar el retorno del norteamericano Don Felder. Like it. Pues aquí nos dice Vampiro que este temita se lo hemos bildado, que lo tenía preparado para mañana, para ponerlo en la lista. ¡Ay, se siente! I like the things you do. Me gustan las cositas que hace Vampiro. ¡Ay, sí, señora! Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en The Vault, ese baúl que incluye los 50 años de música de Don Felder, el que fuera guitarra de The Eagles. Y bueno, vamos a continuar con más cositas, todavía sin digerir la resaca que nos dejó un disco enorme como fue el segundo trabajo de los suecos Néstor. Y ya nos golpean con un tema nuevo, In the Name of Rock and Roll. Llega para hacernos el veranito pues más llevadero. Un tema para el que han realizado un videoclip grabado en Sudáfrica y, según nos cuentan, con un toque de nostalgia agridulce y con las consabidas influencias a la OR y los sonidos clásicos de la época dorada del rock. Un tema con el que celebran el buen estado de salud por el que atraviesan, formando parte este año, de este verano, del Wacken, nada menos. Más dos fechas con sus paisanos Europe, ahí en su país, en Suecia, así como la gira que tienen en Alemania pendiente este verano. O sea, que les pintan bien las cosas, ¿eh? De todas maneras, tiene que ser guay, que porque esta gente salió, o sea, el grupo Néstor nació a finales de los 80, ¿no? Sí, y no llegaron a grabar nada. Se separaron por los motivos que fuera y se han juntado ahora, o sea. Y han pegado un petardazo como Dios. Que pasa es que parece que han estado en una máquina esta de criogenación. ¿Cómo se dice? Criogénesis. De criogénesis, ahí criogenizados ahí. Y los han los han derretido ahora. Es como si no hubieran tenido influencias por el camino. O sea, sí. Están ahí. Enquilosaos en los sonidos de cuando se forjaron. Oye, nosotros lo celebramos, ¿eh? A mí no me molesta. A mí para nada. Pues bueno, en el nombre del rock and roll, esperamos que esto sea el primer adelanto de un futuro nuevo disco de Néstor. We'll be right back. bonita, dice nuestra productora Helen, que nos está escuchando también desde casita. La tengo pocha, ¿eh? Está con un catarro, la pobre, jodida. Temita este de Néstor que le dedicamos a nuestro amigo Bufete Moriano, que está a la escucha. ¡Opa! Que sé que le van los Néstor. Se fue a verlos a Burgos, Caracabra. Te quiero, aunque no lo parezca. Envidia cochina, In the name of rock and roll es el título de ese nuevo tema, nuevo single de estos suecos llamados Néstor. Unos suecos los cuales parece que no pasa el tiempo. Que han estado criogenizados. Jago la leche. Congelado, macho, de toda la vida. Como el Rodolfo Galangostino, que estuvo congelado. Claro. Hasta que lo descongelaron y se lo zamparon. Joder, pues ya que coño. Bueno, saludamos a Javi Retro, que está aquí con nosotros, que ha venido a visitarnos. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, Armero. ¿Cómo bien o qué? ¿Qué camiseta de Twisted Sister más chulo que llevas, sí, ¿eh? ¿Pájaro? Sí. Compré. Bueno, en Leyenda. En Leyenda, ¿no? Leyenda, que está dando ya los últimos coletazos, agotando existencias. Ahí sigue. Bueno, vamos a continuar. Dime, Javi. Dime, por favor. Sí. Que yo también deseo que se recupere la Gele. Venga, por supuesto. Hemos sobrepasado en 3 minutos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarrasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock online más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, todos con unas transcripciones de toda la información que salen todos los programas, que está todo de recojón. Esta semana, por desgracia, no he podido preparar una bandita asociada. Nada, pues porque bueno, pues el tiempo no me ha dado. No te ha dado para más. Pues así ya, que está, bueno. La semana que viene habrá leña. Recordamos también las redifusiones, ¿no? Por supuesto, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock. Partida doble los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y Casimoto, qué mágica que es Gabriel Deval. Gabi, Deval. Mucho. El León nos prometía un nuevo disco para este verano y ha cumplido su palabra a rajatabla. Verá la luz el próximo 25 de junio y se titula I Am The Hammer. Será el primero para el sello Praise and Joy Music y es un disco algo más potente y hard rockero que sus anteriores obras. Para este nuevo disco, Gabi viene sin todos esos invitados de su primer álbum y lo hace con un álbum coescrito por ella misma junto a Bruce Mee. Bruce Mee, que es el editor de la revista de hard rock melódico Fireworks, a excepción de un par de temas que también lleva la firma de un grande como es Tommy Denander, el cual ha producido, arreglado y mezclado el disco. La masterización ha corrido a cargo de Harry Hess, vocalista de Harem Skarem, y se ha grabado en los estudios Hollywood, no Hollywood, Hollywood, de Suecia. Sin duda, un gran trabajo que sorprenderá a propios extraños, del cual os vamos a dejar con el tema The Sky is Falling, que es el encargado de abrir esta nueva maravilla firmada por la hispano-germana Gabriel Deval. The sky started falling. Hear the prophets of doom claim that destiny's calling. no sé, lo tenemos, como dice Bufete Moreno, qué bien suena la Gaby de Val. Sí, señor, este disco, esta que viene de fondo es el single que ha salido, el primer single de adelanto. Maravilloso, sin duda. Suena mucho más guitarrero el disco, ¿eh? Ahí me ha gustado muchísimo. I Am The Hammer es el nuevo trabajo de Gaby de Val. The Sky Is Falling era el tema que abre el disco y el que os hemos ofrecido. Bueno, vamos. Viramos el rumbo hacia sonidos más contundentes que iremos incrementando poco a poco. Primero vamos con una formación procedente de la localidad de Denver, en el estado yanqui de Colorado. Unos tipos que realizan un sonido de riffs cargados de adrenalina, voces potentes y ritmos contagiosos. El que nos ocupa es su cuarto trabajo. Se trata de un EP de 5 temas que de cierta forma te llevan a mediados de la década de los 90. Pues anda su forma de hacer entre el grunge y el stoner. Mercury es el título de ese nuevo trabajo, el cual se puso en las tiendas el pasado mes de abril, avalados por el sello Golden Robot Records. Y del mismo nos vamos a dejar con Wires, el tema que nos vale para conocer a estos nuevos norteamericanos que responden al nombre de Sea of Flame. Con sonidos, pues bueno, pues muy noventeros, ¿eh? Como os habéis podido dar cuenta, ahí aunando los sonidos del grunge y el stoner. Mercury, así se titula el compendio de 5 canciones que incluye este disco, firmado por estos tíos procedentes del Colorado. Y bueno, justo donde estaba preparando el tema que os vamos a ofrecer, recibía el nuevo single de lo que va a ser el nuevo trabajo de una banda nueva a la que han englobado en la nueva ola del thrash metal sueco. Y es que el trabajo que nos ocupa vio la luz el año pasado de forma independiente, y el pasado 28 de febrero el sello Valfrid Music lo ponía de nuevo a la venta ya de forma oficial. Y justo me lo estaba descargando yo hoy y estoy en ello y recibo un nuevo mail y eran los fulanos estos, con un nuevo tema que ya lo pondremos dentro de un par de semanitas, ¿no? Para no rayarnos mucho aquí. Pero sí, porque ojito, menuda banda la que vamos a escuchar dentro del thrash más clasicote. I Am Death es el título del debut de estos tipos. Cuenta con 6 temas que apenas pasan los 20 minutos de duración y en su Suecia natal ya los consideran como una de las mejores bandas surgidas en los últimos años. Y lo vamos a comprobar con el tema que da título a este EP. I Am Death, soy la muerte. Es el debut este, que vais a echaros por la oreja. Hola, soy la muerte, ¿qué pasa? Pues yo soy José Luis. De estos suecos llamados Bloodstained, y que suenan así de bien. ¡Madre mía! ¡Cómo suena de bien esto! Bufete Muriano, anda, olvídate ya de los Metallica y quédate con esto, que es lo que más se parece a lo que hacían Metallica en sus inicios. Se llaman Bloodstain, algo así como la mancha de sangre, y debutan con este EP llamado I Am Death. Pues, soy la muerte. Hola, soy la muerte. ¿Y tú qué tal? Pues esto no estaba preparado, pero es que me ha venido una bandita que además le comenté a Moriano hace dos semanas o por ahí. ¿Sí? Y si me dejas la pongo. Que pues son, es un trío de thrash metal también, húngaros, que son insultantemente jóvenes incluso para mí. No jodas. Porque tienen 17, 18 años. Ajá. Y es thrash metal vieja escuela, pero que te cagas. ¿Se llaman? Killer Sick. Killer Sick. La mierda asesina. Y la canción. Killer Shit. Sí. Shit. No es sick. Sick. No, no. Ah, no, sick es enfermo. Ah, pues entonces el enfermo asesino. La, o la, o el, Killer la mierda es shit. Es verdad. Es que esto es muy buena mierda. Muy buena mierda. Sí. Mierda asesina, ¿no? Eso es. Ala, pues. Y la canción se llama We Are Toxic. Somos tóxicos. Sí. Ala, pues venga, tira. Vale. Dale caña, venga. Ala. Pues venga, a disfrutar. Pues sí que de... Joder, macho, cómo suena esto, tío. De verdad que sí. Se llaman Killer Sick. Sea así Killer como Sick. El enfermo asesino. O el asesino enfermo. O harto, o yo qué sé. Tony, nuestro amigo Tony Laterelu, los tenemos ahí en conexión, escuchando el programa, les saludamos. Y a Tony le dedicamos este temita, a los que le dice que le molan los asesinos estos que ha puesto el Kashimoto. Claro. Es que el Kashimoto sabe poner música, no como el jefe. No, no, yo he aprendido el mejor. Pero casi todo lo poco que pone da la diana, tío. Sí, señor. Killer Six se llaman, ¿no? Y We Are Toxic, somos tóxicos. Sí. Somos gente chunga, así que. Sí, que la gente del rock y el metal somos tóxicos. Tienen dos EPs nada más, uno del 23, otro del 24. Somos y chungos, estaban preparando disco ahora, o sea que esta gente, ya te digo que. Animaluchos, dice los Killers. Y dices que no tienen más que 16, 17 añitos. Yo creo que tienen 17, 18 años. A 18. Porque el videoclip que tienen, que es de esta canción, están con toda la pandilla de colegas, que son como 12, haciendo un pogo en un parking todo mojado. Y ya está, o sea, es que no tiene nada más. O sea. Pues aquí que creíamos que hoy había conciertos de tardeo y resulta que la semana que viene. Menos mal que me ha avisado aquí la Terelu. Vaya. Dice, si lo sé, no te digo nada. Me pongo ahí para verte a ver cómo vas tú solo a. Me hubieras cojonado, dice la jodida. Será. Es tóxica, la Tere es tóxica. Es tóxica, una tía tóxica total. Ella sí que es tóxica. ¿Cómo le gusta joder y cizañar? Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Creo que no es ningún secreto la pasión que me embargan los sonidos Doom. Esta se la va a dedicar a la Terelu, hombre, que sé que estos sonidos que vamos a poner le molarán. Funkes de así de la Cuna Coil. No tiene nada que ver con la Cuna Coil, pero bueno, tienen un algo así. Bueno, la última formación que se ha clavado dentro de mis entrañas son unos italianos, igual que la formación de Cristina Scavia. Que acabo de conocer, pese a que son ya cuatro los discos que poseen. El último de ellos es el primero para un sello como Metal Blade Records. Lleva el título de The Spin. Y se puso en circulación el pasado mes de abril. Estamos ante un disco en el que se atisba una imaginación de lo más creativa. Un viaje cautivador por diferentes estados de ánimo. Una banda liderada por la cautivadora voz de Sarah Blanchin. Y de cuyo nuevo disco nos quedamos con un tema que, según la banda, habla de los que han experimentado el amor prohibido e imposible. La maldición, el miedo, las llamas que te llevan al infierno, el magnetismo entre dos seres humanos, es el tema, es un testimonio de la confianza en uno mismo y la vulnerabilidad. Eso es Fire on the Roof. El tema que hemos extraído de lo nuevo de estos italianos, llamados Mesa, así con dos S. No es la mesa que tienes en el salón, no. Se llama, la banda está de Italia, Mesa. Spiraling Maravilloso. Fire on the Roof. Fuego en el tejado. Es el título del tema que has escuchado, incluido en The Spin. Algo así como La Vuelta. El tema. El nuevo disco, cuarto ya en el haber de estos italianos llamados Mesa. Ojito al nombre de esta chica, Sara Blanchin. ¿Cómo canta la tía? Dice Terelu que se flagela de no tener voz, que sería muy buena cantante, que lástima que no tenga voz. Pues igual que yo, hija mía, ¿qué le vamos a hacer? Me conformo con hacer radio, de forma altruista, porque ni en las emisoras grandes me querrían con esta voz que tengo tan sibilina. Bueno, y en la tele tampoco nos quieren porque somos feos. Que por cierto, voy a hacer de correo Terelu, que le manda un besico a la piratilla. Dice, no sé si está contigo, mandarle un besico. Digo, pues no está, pero bueno, se lo envío igual. Así que, porque sé que está a la escucha. Bueno, la Elena, que dice la productora que ella también querría cantar, también quisiera tener voz. Aquí estamos todos en el mismo en el mismo saco. Y aquí ninguna querría ser encofradora en la construcción. Todas quieren ser cantantes. Como la Concha Velasco, que ya quería ser artista de bien niña, ¿no? Pues, mami, quiero ser artista, la reina de la pista. Ahora que la has nombrado, me hace gracia que hay un grupo punkarra que se llama Loncha Velasco. Sí, Loncha Velasco, sí, señor. Pues han salido muy buenos cantantes de la construcción, ¿eh? Y dice que el Marco Moriano Bufete dice que él no canta, pero que da el cante. Sí, pero bueno, sí. Eso nosotros también, ¿eh? Así que... Bueno, bueno, oye, el Cuchi trabajaba en la construcción antes de meterse el marea y mira dónde está. Y yo también, y aquí estoy todavía, en un programa de radio, pagando 25 euros todos los meses para que me dejen hacer un programa. Pero de los primeros que le hiciste una entrevista al Cuchi, ¿fuiste tú? Sí, en Zaragoza, yo creo que sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos con un trabajo que nos vale para incrementar la oscuridad y el desasosiego hasta cuotas altas, pero altas de cojones, ¿eh? Un disco que os entregamos tardanos ya, pues fue publicado el verano pasado por el sello Vendetta Records. Estamos ante un binomio suizo que realiza un black metal crudo, agónico. El que nos ocupa es su tercer trabajo. Se titula Welsens Store, o algo así, porque está en alemán, que viene a traducirse algo así como Destructor de Mundos, el cual está reflejado en la portada de forma de Leviatán, ese dragón tipo al monstruo del lago Ness, ¿no? Que sale de un... La verdad, es una portada muy oscura. Eso está en Madrid. Y se ven unos humanos chiquitines al lado, reflejando lo insignificantes que somos al lado del muñeco este, ¿eh? El mundo... Digo, eso está en Madrid, ¿no? ¿El qué? El lago Ness. El lago Ness. En la que ya. Algún monstruo habrá seguro. Más de uno. Bueno, el Destructor del Mundo, que como bien he dicho, está reflejado en la portada en forma de Leviatán, un título que viene en plural de forma deliberada, pues son varios a los que hace referencia, a varias formas de destruir el mundo. El mundo de los pensamientos enfermos, el mundo de los falsos sentimientos, el mundo del consumo o el mundo de la manipulación. El mundo de las religiones, que todos despreciamos profundamente. Hombre, un álbum. Pues tú no desprecias las religiones, eso, yo eso mucho. Tiene cierta controversia, porque realmente el Destructor de Mundos viene de la religión hindú. Hindú. Que además, Oppenheimer, cuando hizo la bomba atómica, hizo una comparativa de la religión del hindú. Dios de la religión hindú. Como el Destructor de Mundos, porque él a sí mismo se llamó el Destructor de Mundos, por inventar semejante chisme, ¿no? Sí. Ay, pues bueno, pues ahí está, me la contaré. O sea que... Bueno, pues estamos ante un álbum que, si bien no es conceptual, sí tiene una actitud misantrópica y trata sobre la conciencia, la soledad elegida en la búsqueda de un sentimiento superior. Trip to a Solitary Moon, un viaje a la luna solitaria, es el tema que os vamos a dejar de lo último de este binomio helvético llamado Ernte. Y que suenan así, ya. Yeah! Pues ahora lo teníamos, son suizos ellos, están cabreados y se llaman Ente. Western Store, o algo así. Western Store, o parecido, así se titula el disco. ¿Qué viene a decir? Pues eso, Destructor del Mundo. Y Trip to a Solitary Moon era el tema que, pues, que os acabamos de colocar por la oreja. Vamos con otro trabajo que nos llegó el pasado 4 de abril de la mano del sello Metal Blade Records. Y es lo nuevo de una banda que ya hemos puesto por aquí en ocasiones anteriores, como son los norteamericanos Alkaion, los cuales llevan a cabo un death metal melódico con grandes dosis de técnica, llegando a cotas progresivas en algunos momentos. Lo que tenemos en el séptimo trabajo de estudio, con el que nos demuestran una vez más que siguen prosperando en el caos, el cambio y en la evolución. The Osauri Lens es el título de dicha obra, que trata sobre las diferentes perspectivas de la muerte, y de la misma os vamos a dejar con un tema como el titulado Driftwood. Así que ahí va lo nuevo de los norteamericanos, Alkaion. Pues aquí la pareja de moda, la pareja de la moraleja, Derelo y Tony, que dicen que justamente este disco estaban escuchándolo esta mañana. Se lo ha puesto el Tony y dice, ¿te gustará, Derelo? Y dice que sí, le gusta. Hostia, ahora sí, señor, Trip Boot, se llama la canción. Ahora he caído, Derelo y Tony. TNT. Es que el Terelo, la Terelo y el Tony son dinamita pura, ¿eh? Por eso. The Swarry Lens es el nuevo trabajo, el título del nuevo trabajo de Allegaion. Y bueno, nos marcamos un triple de lanzamientos del sello Metal Blade. Pues nos adentramos en el nuevo de los suecos, Lik. Palabra que en sueco viene a decir cadáver. Estamos ante el cuarto trabajo de los nórdicos, se titula Necro, y nos dicen que es el equivalente musical de una película clásica de terror impactante, llena de sangre y violencia. ¡Ah! Y repleta de extremos desmesurados. O sea, aquí es láser a punta pala. Tonterías las justas. Historias de fantasía espeluznantes sobre la guerra, la muerte, los zombies y el apocalipsis mundial. El asesinato, sobre todo. Todo ello repleto de riffs repugnantemente podridos. Algo que se atisba claramente. Aprende Disney. Algo que se aprende en temas como este. Morg Rat, la rata de la morgue. El tema que os dejamos extraído de lo nuevo de los nórdicos. Cadáver, bueno, Lik. O sea, esto como si Ratatouille ahora saliese de la cocina y se metiese en una morga a trabajar. Exactamente, sí. Correcto. No sin antes haber salido mordido por una rata zombi. Madre mía, del amor hermoso, cómo suena esto, cómo suena esto, cómo suena, cómo han sonado siempre Leak, que a mí me ha gustado mucho. Es una banda que hemos seguido también desde hace mucho tiempo. Es una banda, bueno, pionera ya en el género y dentro del sello de Metal Blade, que llevan muchísimos años mandándonos material. Así que sí, llevan muchos años siguiendo a Leak. Su nuevo trabajo es este, Necro, en el cual, bueno, pues venían temas como el que acabáis de escuchar, Morgue Rat, la ratita de la morgue, el ratatouille de lo chungo. Huele a queso. Bueno, hacemos un único y solitario inciso en el metal sinfónico. Para ello tenemos el nuevo trabajo de una banda británica que aúna la voz femenina de Majibeth Sand y la masculina de Nigel Middleton. El pasado mes de febrero ponían en las tiendas el que hace su sexto trabajo de estudio y primero para el sello Rockshot Records, Tales from the Dark, que es el título de dicha obra, en la cual fusionan elementos de metal moderno y agresivo con elocuentes capas sinfónicas e impresionantes coros, junto a una forma de ejecutar las voces un tanto disonantes, diría yo, que los dota al menos de un halo de originalidad. Evil from Within es el tema que os vamos a dejar para conocer a estos británicos llamados Serpentine. transformation begin. Feel the blood rushing through your veins. It's the evil from within. Time is short as the feeling grows and the bloodlust will begin. Stronger light seeking out your prey. The evil grows within. Pues ahí tenemos ese mal que viene del interior. Evil from Within, el tema que has escuchado incluido en Tales from the Dark. Esto es el nuevo trabajo de estos británicos llamados Serpentine. Y bueno, dejamos el lado oscuro del metal y los mensajes oscuros y macabros para ofreceros todo lo contrario. Un mensaje de esperanza que te anima a tirar hacia adelante. Para ello nos venimos a la piel de toro, concretamente a la ciudad de Albacete, porque en la ciudad de Albacete no solo están los ángeles apátridas y los cuchillos, sino que también hay bandas como esta. Una banda que ya dimos a conocer en sus inicios, hace ahora como 8 años, y nos dejan el adelanto del que va a ser su tercer disco, el cual todavía no tenemos fecha de lanzamiento ni título definitivo. Lo que sí podemos decir, que su nuevo tema es un himno de unidad y superación, un tributo a un a un entrenador de fútbol cuyo legado trasciende el terreno de juego, un mentor que incluso después de su partida continúa siendo un faro de esperanza y fortaleza para innumerables personas. El tema lleva por título United We Stand. El mensaje es claro, jugamos juntos, somos más fuertes. Esto es lo que nos quiere hacer saber estos albaceteños que se llaman Tranqui Machine y que suenan así, como vais a poder comprobar. We'll be right back. Vamos a ver, lo teníamos. Así sonaban Tranqui Machín desde Albacete, la ciudad de las navajas. Ya sabéis, cuando una vieja y un viejo van para allá, pues a mitad del camino, tralala, tralala. Junticos, que junticos se permanece bien. United We Stand. Así se titula la canción que acabáis de escuchar. El primer adelanto de lo que va a ser el tercer disco de los albaceteños. Sí, que es verdad. Bien práctico, se da uno calor uno al otro. Claro, nunca hay frío cuando se está bien apretado. Y bueno, y sin dejar la costa levantina, nos adentramos en la capital del Turia. Y es que el pasado 9 de mayo veía la luz de la mano de Arcades Records, el nuevo trabajo de una banda que, tras una década de actividad y diversos cambios de formación, han grabado el que puede ser el disco que los catapulte a nuevas cotas de popularidad. Poseen un sonido muy noventas, con claros guiños al grunge, también al stoner, como hemos puesto antes, la banda que hemos puesto antes, creando unas composiciones toscas y rocosas. Me gusta como su sello define el disco, como un balance entre el trastorno y la catarsis. Hostia, ojito, ¿eh? Ya se habían adelantado un par de singles como Garden o Pure Gold, pero nosotros nos vamos a quedar con Brick, que es el tema que abre este trabajo titulado Falling Down y que es lo nuevo de los valencianos Santo Negro. Yeah! Madre mía, qué bien suenan estos valencianos. Yo no sé qué es lo que es, si es la horchata o qué lo que es, pero en Valencia salen unos grupitos que, madre mía, qué grupitos salen en Valencia. Muchos de ellos amigos de esta casa. Sí. Y qué nivel, ¿eh? Qué nivel, tanto como personas como musicazos, ¿eh? Musicazos en Valencia. Claro. La familia Uzubaya. Es que Uzubaya, se enchufa. Corazones eléctricos. Tenemos por ahí a nuestros amigos de 4 bajo 0, Zarpa. Madre, sí, sí. ¿Eh? Jolly Joker. Claro. Jolly Joker. Bueno, Kelonio. Kelonio, desde mucho. Qué ganica tenían los de Kelonio, sí, ¿eh? 4 bajo 0. 4 bajo 0, los hemos mencionado también, sí, señor. Atila, ¿eh? Sable. ¿Muchos? Todos aquellos venían de ahí. Valencianos. Bueno, pues estos se llaman Santo Negro. Santo Negro, y ya has visto el rollito que llevan, así. Muy entre el grunge, el stoner. Muy noventas suena este disco, ¿eh? Sí. Falling Down, que se titula. Y el cual le hemos extraído un cayendo, tema como el que da inicio al disco. Exactamente. Porque cayendo, caer para arriba es... Caer para arriba es complicado, ¿eh? Es complicado. Que poder ser, pues podría ser, a lo mejor. Podría. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado caerse para arriba, sí. Break es el roto. El tema que habéis escuchado. Nada. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, no. Cuéntamelo. Que la risa tonta se ha comido. La risa tonta, sí. Bueno. Ojito, 6 años han pasado del debut de una banda sueca que realiza un rock de aire 70s. Y, no, del debut no, del último disco. Que pongo aquí el debut, pero es 6 años los que han pasado del último disco de una banda sueca que realiza un hard rock de aire 70s y claros destellos al psicodélico, y que seguro te molarán si te van otras formaciones como pueden ser Pristine, Blues Pills o Lucifer. No, que estoy mirando la chuleta y no, lo he dicho bien, son 6 años del debut. Y su último disco. Exacto. Pues la banda que nos ocupa también posee voz femenina al frente, como es la de Tota Ekeberg. Un disco que hemos recibido por partida doble. Por un lado, su sello Dying Victims Productions, que lo puso en el mercado el pasado 26 de abril. Y por el otro, nuestra promera favorita, Ana Lavallo. ¡Hombre! Que es la que se hará cargo de la gira de 8 fechas que la banda dará por la península el mes que viene. Ya hacía días que no hablábamos de Anita Lavallo. Y que, por cierto, cerrará aquí, en Zaragoza, el 14 de junio, junto a nuestros paisanos de White Coven en el Centro Cívico de Licias. ¡Joder! En lo que se promete un conciertazo de órdago. Vendrán a presentar Visions of Tomorrow, un disco del que os dejamos con un tema como este que vais a escuchar, Killing Machine, que es lo nuevo de los suecos de Ryman. Have we got no sense? We're on the command for Killing Machine, nada que ver con el clásico de Judas Priest, ¿eh? Esto lo firman esta gente, suecos ellos, llamados The Raven, liderados por la portentosa voz de Tota Ekeberg, y que el próximo 14 de junio, queda nada, un mes, escaso, estarán junto a nuestros paisanos de Wade Coven en el Centro Cívico de Delicias presentando este magnífico Visions of Tomorrow. Cómo mola la voz de esta mujer, así más grave, no tan aguda como está, de muy guay, está muy guay, sí. Se difiere un poquito. Sí, una voz más de contralto. A la de Johansson y Anne, sí. No tiene nada que ver. Está muy guay. Manteniendo ese sonido y que tengan otro color, pues siempre se agradece, ¿eh? Porque si no, escuchas siempre, joder, macho, me está igual. No. Bien por Tota. Otra banda sueca que lleva unos derroteros similares son la gente de Spiders, una formación que pudimos ver hace unos años en la Ley Seca, de ahí que me confundiera yo con los 6 años, porque esto sí que hacen 6 años de su último disco, donde tocaron presentándolo, el que era su tercer y último trabajo hasta la fecha, y hasta el día de hoy, ¿no?, que han sacado un nuevo disco, liderados por la energía de una muchacha que lo da todo sobre el escenario. Era como una pulga, como la pulga Benito, daba en lo pequeñito que es la Ley Seca, y lo que cundía, bueno, lógicamente lo llenaba todo, no hacía falta mucho, pero da igual, se nota cuando una persona se entrega al 110%, como hacía esta chica. Muchas ganas de que vuelvan a pisar tierra maña en un escenario ya un poquito más grande, para ver todas esas impresiones que me dejaron en el primer concierto, ¿eh? Bueno, pues ahora esa muchacha se llama Anne-Sophie Hoyles, y ahora la banda nos trae su cuarto trabajo, al que han titulado Sharp Objects, que son 11 temas de rock setentas con claros dejes al sonido garaje y al punk rock nórdico. De hecho, aquí hay metida mucha gente, tanto en producción como en colaboradores, que vienen de Helicopters, Turbo Negro y, bueno, y diferentes bandas del rock nórdico, y se nota. Aunque de forma más leve, eso sí, el disco está avalado por un sello como es Wild Kingdom Records, y del mismo os vamos a dejar con Rock and Roll Band, el tema que abre lo nuevo de los suecos Spiders. Be a part of mine. Get your own rock and roll band. maravillosas Spiders desde Suecia, presentando su último trabajo, cuarto hasta la fecha en su haber, llamado Shark Objects, y que lo abre este tema, Rock and Roll Band. Se deja notar ese tufillo helicóptero, bueno, ¿sabes? Está muy guay, ¿eh? Por cierto, confirmados para el Rock Fest, que tengo el abono, este año me voy al Rock Fest los 4 días. ¿Aguantará mi viejo cuerpo semejante, sí, semejante cantidad de días de rock and roll? Sí. Yo espero que sí. Pero ya te digo yo. Mira que es el armero de seguro. El armero de dale todo y tiene una edad. Ahora mismo, ahora mismo derrochas bastante más vitalidad de la que a mí me quedo. No, derrocharla la derrocho. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Derrocha o de azul, da igual, pero. Antes de irnos ya con el clásico, nos queda un temita más, señoras y señores. Alice Cooper regresa de nuevo. Y ojo, porque no lo hace de cualquier forma, ya que lo hace con su nueva banda original. Bueno, su nueva no, quítalo de nuevo. Lo de nuevo, elimínalo. Lo he dicho. Esos nombres no son nuevos. Regresa con su banda original, que de nuevo no tiene nadie, ninguno. Nada. O sea, nada de nada. Así pues, el batería. 50 años después, ¿eh? Ya, ya. 50 años después regresa la banda original con Alice Cooper. Así el batería Neil Smith, el bajista Dennis Dunaway y el guitarra Michael Bruce están reunidos en el estudio junto al señor Vincent Fournier para dar la continuidad natural que se habría dado tras la edición de aquel Killer de 1971. Para completar aquella histórica formación faltaría Glenn Buxton, que es el otro guitarra que falleció en 1997 y que aparecerá en este nuevo álbum de forma póstuma, aprovechando las pistas que dejó y que parece ser se han reutilizado, fusionadas en un tema titulado What Happened to You. Las está pistas, guapo, lógicamente, las remasterizado tal y cual, pero bueno, que ahí está, que no se han olvidado de su ex compañero, el que perdió la vida hace muchos años. Es que Glenn Buxton. Y lo poquito que quedaba por ahí lo han reutilizado muy sabiamente. El disco estará producido por Bob Ezrin, que por cierto es uno de los grandes productores de la escena y que curiosamente dio sus primeros pasos con los primeros discos de Alice Cooper. Que también fue el productor de la banda. The Revenge of Alice Cooper, la venganza, la revancha de Alice Cooper es el título de ese nuevo disco. Verá la luz el próximo 25 de julio con el sello Hear Music. Y será un viaje al característico terror clásico ya, a ritmo de ese rock de aromas 70s. El primer single es Bamba Negra, para el que han contado con un gran invitado a la guitarra, que es nada menos que Robbie Krieger, de The Doors, el que era guitarra el guitarrista de los Doors. ¿Has dicho Bamba Negra? Bamba Negra. No, Mamba. O Mamba. Mamba, la serpiente. Eso, he dicho Bamba, que para bailar la Bamba no sería la Mamba. No, es Mamba Negra. Sí, cambia. Quítale la... Que es porque vale, es, vale. Es Mamba. Sí. Pues eso, que tienen de invitado a Robbie Krieger, a Krieger de The Doors, y es el tema que vamos a dejar para celebrar tan magno evento, que es esa reunión impensable hace un tiempo, hasta el día de hoy, de los originales Alice Cooper. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white, I'll just watch you while you're sleeping, darling, and decide if I should bite. So dangerous to touch. You're just a slave to temptation, baby. Perhaps you want me much too much. I think I'll hide inside your bed sheets, coiled into the folds of white. Just watch you while you're sleeping, baby, and decide if I should bite. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm crawling up your leg now, baby, to whisper in your ear a little poison lie now, baby. You've got nothing to fear. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La mamba negra, ya, ya, cómo va la, ya, la mamba. Mamba negra, el título del tema que has escuchado, primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Alice Cooper, llamado The Revenge of Alice Cooper, con su banda original 50 años después. Madre mía. Eso es lo que dicen ahora cuando se levanta por la mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, nos hemos sobrepasado en tres minutitos el horario y ya nos vamos con el clásico Javi. Javi, ¿qué retro pasa, Javi? ¿Qué me traes, macho? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Cuéntame. Ya, ya. Un 17 de mayo de 1976. Sí. La banda Rainbow publicaba su segundo trabajo. Yes. Señor, ¿qué se titulaba? El Rising. Rising. Más conocido como Rainbow's Rising. También. Mi álbum favorito, hay que decirlo, ¿eh? El álbum favorito de la Armero. Y que fue el primer casete que me compré. Y tatuado. Y el único tatuaje que lleva el Armero. El tatuaje que tiene el Armero. Tatuaje talejero, también hay que decirlo. Bueno. ¿Eh? que llevo aquí grabado en la piel. Sí, señor. Bueno, más cosas. Pues a Richie Blackmore solo conservó a Ronnie James Dio en la voz. Solo, y cambió la formación por completo, sí. Exactamente, señor. Puso a Tony Carey, Jim Vine, Tony Carey, Cozy Powell, Jimmy Payne al bajo, Tony Carey al y Cozy Powell a la batería. Ojito, y Tony Carey haciendo probablemente la mejor introducción de teclado en la puta historia del mundo de la música. Uf, mira, se me ponen los pies, los pelos así. Los pies, se me ponen los pies. Los pies de escalpia, se me ponen. Se te hiela. Se me ponen los pies de escalpia. Se me hiela la Vale Robera. Dime, cuéntame más cosas, Javi, cuéntame más cosas. Fue grabado en Múnich en menos de un mes. Y fue supervisado por el ingeniero de Disparpel y productor de rock, Martin Birch. Sí, señor, sí, así es. Más cosas. El disco Rising es una pieza clave dentro del heavy metal neoclásico, sin duda alguna. De carácter épico, riffs y melodías densas. Así es, oh, qué denso que era. Con una impresionante portada. La mejor. Y de la mejor que tienen Rainbow. ¿Tú sabes lo que es un chavalito de 14 años entrar por primera vez a Utopía y ver protagonizando la pared en grande todo lo... Ese arco iris, esa puerta de Rainbow majestuosa? Ahora a lo mejor no impactará tanto, que pero en aquella época, con 14 años, la primera vez que pisas un garito heavy y encontrarte eso ahí, pues, vamos, que fue mi primer casete, que era la primera. A ver, yo empecé con Slade, ¿vale? Que me lo encontré y tal, pero la primera que me fui, que fui con el casete de Slade, fui a cara 2 y dije, por favor, más música así. Y me dice, todo esto de aquí, veo la portada esa del Richie y ya me marco. Oh, esto, qué bonito. ¿Con qué años te hiciste el tatuaje ese? El tatuaje este me lo hice... Pues cuando vino Kiss a la Plaza de Toros, ya hace un tiempo. Me lo hizo Tomás, el bombero. Uh-huh. Nos usó como cobayas a mí, a secretario y a unos cuantos más, para hacer sus prácticas. Bueno, En casa, talegueras, así que... Bueno, bien. Pues no, a ver, pues no éramos muy mayores, no, los 30 yo no los tenía ni de coña, 20 algo tenía, no recuerdo bien exactamente, pues 25, 26. En el año 1997. Pues 27 años tendría, pues eso, 27 años. Javi es con el móvil, es más rápido que inmediatamente. Bueno, ¿qué más tenemos que saber de Stairway Rising? Bueno, hay temas muy... grandes temas. Mucho, como mucho, Star mucho. Trek. Muy grandes temas, sí, señor. Star Trek. A eso. A Light in the Black, Tarot Woman, o la más famosa, Stargazer. Stargazer. Tal vez la canción más reconocida del disco, sin duda alguna. Pero el armero, como bien he dicho, esa intro de teclado de Tony Carey en Tarot Woman. Nada más abrir el disco, el ponerte eso. Yo tenía 10 añitos cuando pillé esta cassette. 10 añitos. Y con 10 añitos te pones esto que te va a poner el armero. Y que lo va a usar como clásico de la semana ya. A ver si lo tenemos por aquí. Va. Ahora ahí. Sí, señor. Ahí, funcionando. Y se te hiela la sangre. Qué puta maravilla es esto. Muy buen tema. Así que clásico de la semana, Rainbow. Thank you. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos marcharemos. Será hasta la semana que viene. Mientras tanto, ser malos, que es más divertido, joder. Sí, joder. Y desearos a todos una larga vida al rock and roll.